Es momento de conocer a nuestro invitado. A esta hora de la mañana hacemos contacto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de los Ríos. Ahí nos atiende su director, Julio León, con quien vamos a conocer respecto del desarrollo del Fondo para Artistas y Gestores Culturales que lo vienen desarrollando en las diferentes provincias del país. Si bien es cierto, algunos núcleos están haciéndolo con sus recursos, otros están recibiendo el apoyo de la Casa Matriz debido a la reducción que realizó el Ministerio de Finanzas. Buenos días, señor director, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por llamarnos. Saludos a todos los radioescuchas. Señor director, entonces empecemos conociendo, antes de desarrollar este tema del Fondo de Cultura, conociendo cómo están ustedes pasando allá en la provincia de Los Ríos, tomando en consideración que ha sido también una de las provincias más afectadas con el COVID-19. Así es, bueno, la provincia de a poco se va reactivando, va retomando sus fuerzas y va retomando sus actividades. Como bien decías, esta es una de las provincias más golpeadas por la pandemia que ha golpeado al Ecuador y al mundo, que nos cogió un poco descuidado, pero también, como conoces, acá la provincia de Los Ríos, gente luchadora, que vamos saliendo adelante de a poco. Sí hay mucha preocupación por la afectación que aún continúa, inclusive ahora en estos días. Entiendo de cifras oficiales ha habido un rebrote de la pandemia. Sin embargo, la gente con espíritu luchador para salir adelante de estas situaciones, como todos los ecuatorianos y particularmente los riocenses, vamos saliendo de a poco del miedo, del temor, y vamos organizando nuestras actividades. De igual manera, la Casa de la Cultura está retomando sus actividades particularmente culturales y artísticas, especialmente con un fondo cultural que organizamos con todos los núcleos provinciales y la sede nacional de nuestra casa para apoyo y fomento de los artistas. Realmente fue una iniciativa, es una iniciativa importante que fundamentalmente se orienta al apoyo a los artistas en este momento. ¿Cómo desarrollarán ustedes este evento? Si bien es cierto, la mayor parte de los escenarios continúan cerrados. Me imagino que ustedes también van a hacer esa convocatoria para poderla desarrollar vía online. Sí, la idea es este fondo utilizarlo para hacer actividades vía online, efectivamente, utilizando las redes sociales, alguna que otra radio en algún cantón y también canales de televisión que nos van a apoyar en esta iniciativa. Lo primero que vamos a hacer ahora es desarrollar en el marco de una celebración que teníamos pendiente, realmente ambiente de celebración, como sabes tú y todo el país, no hay, pero queremos recordar, conmemorar una fecha histórica importante para Babahoyo y Los Ríos, que es el bicentenario de la independencia. En el marco del bicentenario de este año cumplimos los 200 años de la independencia de Babahoyo y de la provincia de Los Ríos, donde el epicentro de este hecho histórico está localizado a la margen derecha del río Babahoyo, en la Casa de Olmedo. Como ustedes conocen, aquí tenemos ese museo importante para la patria, el Museo de la Casa de Olmedo. En torno a el museo y en torno a la actividad artística y cultural que nosotros desarrollamos, entonces vamos a conmemorar el bicentenario de la independencia. Y este mes específicamente entre el 17 y el 18 vamos a hacer una exposición pictórica, que es la que estamos preparando ahora, la primera actividad, con el fondo, una exposición pictórica con pintores de la provincia de Los Ríos. Básicamente es una actividad donde ellos ponen a exponer sus cuadros en un lugar que está fijado en el domicilio de la Casa de la Cultura, en la planta baja. Entonces ahí todos los pintores están haciendo llegar el día lunes próximo, hacen llegar todos sus cuadros y desde ahí vamos a hacer una exposición virtual, eminentemente virtual. Todavía tenemos, como saben todos ustedes, todavía tenemos restricciones respecto a las actividades culturales, pero lo haremos de manera virtual, empezando con 5 pintores en este momento de cada la localidad. ¿Cómo se seleccionan los pintores que van a participar en esta exposición? Bueno, nosotros tenemos una nómina, un listado de pintores que son miembros de la casa, un listado de pintores que no son miembros de la casa, pero que participan en todas nuestras actividades a lo largo del año. En este caso se ha pasado una ficha socioeconómica, donde conocemos cuál es la situación actual de aquellos pintores y de otros artistas, de otras artes, ¿no? Entonces, aquellos artistas que cumplen con las condiciones básicas de problemas socioeconómicos, que necesitan una ayuda, un apoyo solidario de parte de la casa y del fondo, entonces ha sido seleccionado. Obviamente son pintores de trayectoria, pero que viven del día a día, de sus cuadros, etcétera, y que este es un tiempo bastante difícil para ellos. Entonces se ha seleccionado a los pintores que no tienen ingresos fijos, que no tienen trabajo, que no tienen seguro, etcétera, de tal manera que hacemos la exposición de sus cuadros, los cuales el público los puede ver por medio de las redes sociales y adquirirlos también si alguno lo quiere hacer, pero básicamente la idea es ayudarlos, apoyarlos económicamente con el fondo. ¿Cuánto se les otorgará? Bueno, nosotros tenemos dos tipos de tarifas, $200 para aquellos que están aquí dentro de la ciudad y $250 aquellos que tengan que pagar transporte, etcétera, fuera de la ciudad. Esas básicamente son las tarifas que estamos manejando en este momento. Aparte de esta exposición para apoyar a los artistas más vulnerables, ¿qué otra actividad contempla el Fondo Cultural? El Fondo Cultural, esta es una actividad, es la primera actividad con el Fondo. Exposiciones pictóricas, intentamos realizar al menos tres en total. Luego hay otras actividades, nosotros denominamos la Caravana Solidaria. Esta Caravana Solidaria son grupos de artistas que se presentan en los canales de televisión locales, de los cantones o las extensiones, igual también en la capital, acá en Babahoyo. Y esta caravana también pasaría por algunas radios, ¿sí? Entonces, de tal manera que aquellas personas, nuestro público, que normalmente hemos tenido como casa a nivel de toda la provincia, puedan disfrutar de sus artistas a lo largo y ancho de toda la provincia. Entonces, incluye también, en este caso, artistas musicales, piano, violín, canto, música popular, rocola también, porque aquí hay mucha gente que le gusta la rocola, de tal manera que vamos a atender a ciertos segmentos de público que nosotros conocemos, que son asiduos participantes de nuestros eventos. También estamos preparando un grupo de teatro que tenemos nosotros tres elencos, el elenco de adultos mayores, el de niños y el de jóvenes, que están retomando actividades a través de la vía online, y vamos preparando una obra, aún no la tenemos lista, pero sería una de las sorpresas que vamos a dar a través de los canales de las redes sociales, presentando nuestros elencos también. Eso sería hacia el mes de agosto. básicamente. Señor director, las exposiciones nos había dicho que no solamente se va a realizar una, se van a realizar tres. ¿Tienen previstas ya las fechas que la van a realizar? Sí, por lo pronto tenemos preparada una que va a iniciarse la próxima semana en torno a una celebración que nosotros realizamos acá en la provincia, que es el Tratado de la Virginia. El Tratado de la Virginia se celebra entre el 17 y 18 de junio, donde celebramos la firma de un acuerdo entre José Joaquín de Olmedo y Juan José Flores, que en 1845 fue defenestrado por un movimiento libertario acá en el Ecuador. Nosotros conocemos esta historia. Básicamente se desarrolla la firma del tratado acá en la Hacienda La Virginia, que es propiedad de la Casa de la Cultura de los Ríos. Entonces, en este museo se celebra esta fecha histórica, y en torno a esta fecha aprovechamos para hacer esta exposición y poner en marcha el fondo de apoyo a los artistas. Ustedes están presentando algunas propuestas a través de la página, como conocer diferentes ritmos de la música popular ecuatoriana. Así es, esta es una iniciativa que nosotros compartimos con otros compañeros, otros núcleos y la sede nacional. Es decir, nosotros estamos replicando también experiencias con otros compañeros de otros núcleos. Lo que hacemos es compartir un poco las actividades culturales para que nuestro público, que generalmente ha estado en la expectativa de nuestras actividades, pueda hacerlo, pueda disfrutar. Ahora, en la medida de lo posible, en medio de la pandemia, pueda tener unos momentos de recreación sana, de tal manera que pueda, en este caso, disfrutar de los ritmos que existen en el Ecuador. ¿Van a seguir ustedes manteniéndose mediante esta disposición que tenemos, como por ejemplo el teletrabajo? Sí, estamos en eso. Bueno, en este momento estamos incorporándonos a la oficina de a poco. Parte del personal, el 30%, está haciendo pequeñas actividades en la oficina, limpieza, puesta al día de determinados escenarios donde vamos a hacer la exposición pictórica, etcétera. Un tercio, el resto sigue en el teletrabajo, y vamos a ir alternándonos, combinando casa con oficina, de tal manera de no descuidar nuestras actividades esenciales como institución cultural. ¿Qué significado para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de manera especial el núcleo de Los Ríos, pues poder apoyar a través de este fondo, de dejar de hacer muchas actividades para poderlos destinar estos recursos a los artistas más vulnerables, de acuerdo a la encuesta socioeconómica que usted nos acaba de mencionar? Para nosotros es una actividad muy importante. No nos olvidemos que nuestro núcleo, así como otros núcleos, han sido afectados por esta pandemia. Nosotros hemos perdido compañeros en esta pandemia, perdimos un miembro del directorio, otros compañeros, miembros de la Casa de la Cultura. Es decir, lo que hemos tratado es de, en parte, subsanar, apoyar y estar solidariamente al lado de los artistas, de tal manera que quienes necesitan de este apoyo lo puedan recibir. No es un apoyo permanente ni un apoyo demasiado grande, pero creo que es importante para que la gente pueda salir adelante en estos momentos, hasta que podamos realizar otro tipo de actividades para que no haya ningún tipo de dificultades con los demás compañeros. Tratamos de paliar un poco las adversidades con solidaridad. Nosotros intentamos de esta manera apoyar a los artistas. No podemos hacerlo con todos, pero por lo menos con los que están en situación más crítica. Y la cantidad del fondo dedicado a ellos, de igual manera creemos que sirve, les sirve. Sin embargo, sin la solidaridad que estamos mostrando con ellos, sin descuidar también algunas actividades fundamentales, fechas fundamentales que nosotros tenemos para desarrollar nuestras actividades. Señor director, las personas que desean unirse a la exposición o exposiciones que ustedes van a realizar, ¿a dónde tienen que acudir? Porque recordemos que este trabajo que ustedes lo van a presentar será a través de las redes sociales que podrán llegar a la provincia de Los Ríos, así como también a todo el Ecuador y al mundo. Así es, nosotros estaremos publicando el link para unirse al Facebook, básicamente al Facebook de la Casa de la Cultura. En el momento que esté activo, nosotros vamos a publicarlo, el Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de los Ríos, o también CCE Los Ríos. Entonces, señor director, la invitación para que el público no se pierda las actividades culturales que ustedes vienen desarrollando durante esta época de confinamiento y que, como usted nos acaba de decir, poco a poco iremos tomando, pues retomando las actividades. Muchas gracias por todo y una invitación a todo el pueblo riocense, la gente de otros núcleos, todo el público ecuatoriano, el público que me escucha fuera del Ecuador, en toda parte del mundo, porque gracias a las redes podemos conectarnos con otras partes del mundo. Estén atentos, nosotros hacia el día 17, 18 empezaremos la exposición pictórica, la primera exposición pictórica en tiempo de paz, celebrando el bicentenario de la independencia del pueblo riocense en el Facebook en Casa de la Cultura, Núcleo de los Ríos, o CCE Los Ríos. Esta ha sido la participación del director del Núcleo de los Ríos, Julio León, con quien hemos conversado respecto de la aplicación de los fondos de cultura para artistas y gestores culturales de esta provincia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.